¡Qué buen momento! Yo escuchaba escuchaba como cosas de ambiente. Sí, se rompió. ¿Ves? Sí, avísame porque se rompió la lucecita, Ari. En serio. Bueno, muy buenas noches. Estábamos mirando a Fantino, el look de Fantino, que Fantino no sabe cómo vestirse. A veces viene de gala, a veces viene vestido canchero, a veces en plan Mad Men, a veces no vestido menemista. No es él, hay gente ahí a trabajando. Sí. Y bueno, que obviamente no es la misma gente que trabaja con Nicole. Nicole obviamente tiene una línea que podemos seguir. Sí. Pero ¿cómo se llama Fantino de nombre? ¿Alejandro? Ale. Prefiero llamarlo Alejandro. Ahí está. Sí, un ser humano. Y Coco Silly ahí que... Usted quiere hablar de fútbol, ¿no? Está como, ¿cuándo empezamos a hablar de fútbol? Dice. Está mirando con cara. La verdad que sí. A mí me dijeron, vení, hablamos de fútbol. Y no termino de llegar y estamos hablando de lo que tiene puesto Fantino. Me parece... Qué vergüenza. Que ustedes deberían de fijarse. Y que lo mejor que le podía pasar a este programa es que no tengamos más esa referencia de lo que se puede decir al aire, lo que no se puede decir al aire, lo que se muestra, lo que no se muestra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos sin Charo López, que está... está haciendo plata. Tuvo que salir a hacer guita con Fileto. Para festejar el cumpleaños como lo festeja ella, hay que tener... Sí. Tarasca. Sí. Y ahora en este momento la está imprimiendo en los talleres gráficos de Alpargatas. Mucho al lado de las galletitas Canales en Parque Lezama. Barracas, propiamente dicho, ¿eh? Propiamente. Sí. Mi tía tenía una escribanía ahí cerquita, en la calle Fino Quieto. Quedaba frente a la fábrica de Terrabuzzi, creo que era. ¿Tiene una tía escribana, Simonetti? No, ya no. Sí, pero tenía una tía escribana. ¿Y a quién le dejó la patente de escribana? Se heredan, ¿no? La patente sí. De escribana. Hay pocas, no se generan nuevas. Ay, no sé a quién se la habrá dejado. No, la verdad. Commodity. En mi familia no estamos desesperados todos para decir, ¡ay, que me la deje a mí! No, quiero yo la patente de escribano. No, ninguno, pues no sé. Buah. No sé, por ahí el momento. Así el país se convierte en lo que se convierte, con gente que no le presta atención a la posible usufructuación de por vida. De poner un gancho, ¿eh? Un es laburo horrible, sacrificado, ¿no? Si los hay, yo doy fe. ¿Cómo es tu nombre? Cacho. Rap. Listo, ahora sos Cacho, porque lo digo yo, que vos lo decís. Ahora en un rato vamos a recibir la llamada del colegio de escribanos diciendo, no, mire que es la reputación y cancha. No, para mí me parece eso, de que se herede, me parece un código medieval que ya no sé, yo no va, escúchame, que se sortee. Que se sortee, de pronto. Entre todos los interesados que se lo merezcan. Como la colimba, entre todos, lo sortean por documento. No, de pronto, no. Beatriz de Valentina Alsina, ¡paf! Le tocó ser escribana. No. Como te digo, como heredarlo me parece medieval, creo que lo mejor es que lo peleen hasta la muerte. Ah, muy lindo. Con caballos. Lindo ver a dos aspirantes escribanos peleándose sobre caballos hasta la muerte. Arrojándose la Olivetti, ¿no? La Olivetti así como ¡prá! Tirándose la máquina a escribir. ¡Frá! Tomala, Lexi, con 80, te dicen sí, así. Sí. Así, y dándose de a expedientazos. Un rin de escribanos, un riña de escribanos. Debería ser legal. Bien. Vamos a patentarlo. Esto hay que desarrollarlo porque es toda una idea, ¿eh? Sí, la riña de escribanos es muy interesante. Después como agarrar el cuerpo muerto con tinta, ¿no? Y ponerlo en un sello. Y el que mata al otro da fe de que el otro está muerto. En ese momento, en su primer acto, dice, le hace el acta de defunción. Le hace así. Y a la familia, se lo tiene que dar a todo. Ting, tum, toma, tu tío, palmó. Sí, sale uno mostrando un acta. Flor de calor que hace ahora en el estudio. Yo no sé, usted dijo, por favor, apague ese aire que tiene olor. No, se puso lindo. Hace una calor que no se puede más. Estoy en bola ya. ¿Cómo nos llevamos con la calor femenino? Cuando la gente dice, la calor. A mí. A mí me genera una ternura, me encanta. Yo lo sigo. Yo todas esas las acompaño. No, pero ¿sabes qué pasa con Ana Carolina? ¿Qué? Que ella le quita la sexualidad a algunas cosas. Claro, le quita el género. Entonces, ¿es el calor o la calor? Es sería... le celor. Ah, le celer. No, le celor. Le calor, sería. Le calor. Le calor. Le calor, está bien. Igual a mí me parece que me ha pasado pocas veces de interactuar con alguien que me diga la calor. ¿Sí? Oh, no. Así como... Sí, no. Seriamente. En una situación urbana. Por ahí las veces que me lo han dicho ha sido... Es de esas palabras... Un granero, un masparra. Sí, pero es como algo tan colorido que lo celebrás. Sí, me parece que es de esas palabras donde se funcionan irónicamente, ¿no? Y ya se dicen como normal. Yo te uso mucho y cada vez, y ya voy a empezar a decirlo seriamente, en de mientras. Claro. En De Mientras me encanta. Ambos un... dos es otra que se usa. Ambos dos sí, pero no, es más descriptiva. Pero esa vale. ¿Ambos dos? No, no es redundante. Ah, sí. Ufa. Me dan una re mala noticia. Yo venía re contenta porque tengo una noticia terrible. Dice The River, el equipo se prendió a base de chupetines. ¿Vio? Yo hice la misma, ¿cómo? Lo mismo pregunté yo. ¿Usted es The River? No. Bueno, lo bien que hace. El equipo se prendió a base de chupetines. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea. ¿Pero por qué no lee el desarrollo de la bajada? No me interesa la del desarrollo que usted dice. Mínimamente, ahora sáquelo. A base de chupetines. ¿A qué se prendió? La punta. A la punta porque ganó Lanzani. Ah, mire, ahí Lanzani. Usted lo entendió todo, ¿ves? Lanzani es se prendió a la punta, maravilla. Supongo. Pero no sé, chupetines. Le dirán chupetín a Lanzani. Lanzani metió el gol de River, que ganó 1-0. Te digo que el fútbol no tiene ningún sentido. Al contrario, ustedes no ven la poesía que hay detrás de eso. Hay gente haciendo poesía y ustedes, nada, les resbala. Buf. ¿Ves? Bufean. Propongan otra cosa para hacer los domingos, que no sea ir subirse a una bicicleta y que te atropelle un taxista, ¿no? Como la gente esa que pone en riesgo su vida de la ¿cómo se de llama? La masa privada. Crítica. Ah, eso. De la masa crítica. Ah, no, pero yo no estoy privada. Proponiendo la masa crítica un domingo. La masa crítica pasó de moda, la masa crítica no. Se hizo lumpen. Y sí, yo no fui, así que se ha llenado de negros la masa crítica, por eso usted no va. ¿Eso es lo que está diciendo? Nunca fui. ¿Nunca fue? No, ¿usted fue? A la masa crítica, sí. Un montón de veces. Me encontré gritando, bici sí, autos no. También en un momento estuve en una rencilla con un motoquero que uf. Se había querido meter ahí. Y todos empezaron, bici sí, moto no, bici sí, moto no. Ah, moto no, y claro. Y ahí se arma como una cosa de masa crítica y vas. Y terminás del lado de los que no son el motoquero, porque... Sí. Y motoquero, yo creo que los motoqueros los cagan a trompadas a lo de la masa crítica. O sea, si se juntan así una pelea motoqueros versus masa crítica, aunque fueran 50.000 en bicicleta contra 500 motoqueros, yo creo que el motoquero... Sí, pero cuando son 200 bicicletas contra un motoquero... No, ahí me parece un poco desigual. Pero un hipster de la nada y le tiró pepper spray en la cara al motoquero. No, ¿en serio? El motoquero quedó knockout porque estaba ciego. No. Y fra, tiraba los brazos. Pepper spray es gas pimienta. Pero ¿cómo le va a tirar gas pimienta? Porque es un desubicado que no entiende gente. Absolutamente la, nada. La y está ahí diciendo joda, piji, tengo esto que me regaló mi vieja para que no forro. Me tire un callejón, ¿qué voy a hacer? Un forro. Acá, se lo voy a tirar a este y... Se dice piji. Entró en cuadro, le hizo el pepper spray y desapareció. Pero sabes que el que tiene gas pimienta, para empezar, ya es una persona que digamos, sí, sí. No estamos como para... ¿Quién sale algo? Con gas pimienta ya? Carga cosas, ¿viste? Ahí llevo la agenda, los lentes, no sé, los auriculares, gas pimienta. ¿Vos podés decir el nombre de una persona? Yo sí. ¿Vos conozcas que anda con eso en la cartera o que alguna vez anduvo? Sí, conozco uno y es amigo de Félix. Sí. Y es alto. Sí. Y las iniciales son E-C. ¿E-C? Sí. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Gracias. Unas 500 personas se agolparon hoy. Gracias. Está saludándonos. Bueno, ¡Ana Carolina! Ahí va, saluda a tu público. Se apagaron de golpe, ¿no? Se apagó de golpe el aplauso. ¡Félix Buenaventura! Ahí va. El auditorio en el estudio mayor de Radio Splendid. Félix, con la banda en vivo. Un montón. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema grave, ¿no? Que en realidad nos preocupó durante la semana, durante el día más que la semana, ¿no? Que es este tema de una nueva enfermedad, así como hubo el tema de la gripe porcina, ¿se acuerda? Que fue en el año 2009. N1H1. Sí. Terminó la temporada teatral de invierno de muchísimos actores, muchísimos infantiles suspendidos, una depresión. Yo la de guita que perdí esos meses, fue una desgracia. Pero bueno, hay una epidemia del virus, ya provocó 18 muertos en Medio Oriente. Por ahora está lejos, es en Arabia Saudita, pero es un virus que parece que se podría transmitir entre humanos. Hay 34 casos confirmados de personas, de esos cuales hubo 18 que fallecieron. Y se llama coronavirus, por lo menos lo fueron traduciendo así como coronavirus, que es, según la Organización Mundial de la Salud, alertó a la transmisión que podría darse por el contacto prolongado así entre dos personas, una infectada y otra que no. Nos preocupaba esto, pero también lo pensábamos también en algún sentido que podríamos tomarlo como la... ¿Qué pasa, Félix? Félix. Tengo el coronavirus. No, el coronavirus, Ana. El coronavirus. Es terrible, es como si el orzuelo se lo hubiera extendido por todo el cuerpo. No, el corona, ¿qué te pasa? El coronavirus. No. Te hace hablar como Jorge Corona. No. ¿Sabes qué? Es cruel. Tengo una novia que tiene la teta como coco. No. ¿Por qué? ¿De grande pensás vos? ¡No! ¡De pelos! ¡No! ¡No! ¡Lo parió! ¡No! ¡No! ¡Se parió! ¡No festejen esos chistes! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Félix, volvé! ¡No! ¿Dice ese antídoto ahí el artículo? Bueno, no dice que por ahora no hay antídoto y no tenemos... ¿Qué hay detrás de la vaca que ríe? No sé, ¿qué hay? ¡El toro que empuja! ¡No! ¡Lo parió! ¡No! ¡Le agarré el coronavirus! ¡Que no te toque! ¡Horror! ¡Que no te toque! ¡Ah, sí! ¡Pasame un palo! Lo de escoba, un escobillón. No toque, alguna cosa de esas. Un escobillón, pásame. O sea, a ver. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ay, ay! Ahí está. Ay, dale, lo parió. Bien pensado. Dale, lo parió. Dale con el diario si querés. Dale. Dale. Ahí. Pegale fuerte. A ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola! ¿Con el chapulín colorado? Ay, no. ¡Sí! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Ah! ¡Lo parió! ¡No! ¡Es un pelotudo! ¡No! Se ha convertido. No le festejen, eso está enfermo. Es gente que está enferma. Gente que está enferma, por favor. Gente, ordenemos. Disculpen la desprolijidad, ordenemos un poco. Gente que está enferma. Ahí va. Ahí está llegando la ambulancia. Esto es muy terrible, me hace muy mal. Tendría un virus, se llama coronavirus, ¿sabes? ¿Tengo un tío? No, ven. Tengo un tío que es fanático de la computación. ¿Qué? Sí, y más o menos. ¡No! ¡Lo parió! ¡No! ¡Y nos cuenta mal! ¡Encima nos cuenta mal! ¡Está para la eutanasia! ¡Pegale un tiro que está sufriendo! ¡Mátenlo que está sufriendo! ¡No! Ay, basta, me hace mal porque Félix está muy mal y nosotros nos estamos riendo de él. Sí. Bueno, no hay que reírse de la gente infectada. Ya va a estar mejor. Ahí está. Ahí volvió en sí. Ahí lo parió. Temimos. No, ¿qué estás diciendo? No, temimos lo peor. Sí, sí. Temimos lo peor. Tranquilos. Uf. Qué fuerte fue, ¿no? Fue un momento. Espero. Desgarrador, ¿no? Que no deje secuelas. No, ojalá que no. Bueno. No sé. Pero bueno, pueden haber. O sea, a mí me preocupa qué otro tipo de virus hay. Sí, exacto. Para ganarte, vamos a usarlo como consigna, ¿les parece? Para ganarte un kilo de helado de Cadores. Vamos. Avenida Corrientes, 1695, enfrente a Paseo de las Plazas, la misma vereda del Teatro Avenida Alvear, etcétera, etcétera. Corrientes y Rodríguez Peña. ¿Cuál es la consigna? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos...? Mi virus. Ponele mi virus. ¿Cómo le hacemos el hashtag? Ponele nombre a tu virus. Nuevo virus. Virus con nombre. ¿Le gusta? ¿Así? ¿Algo que sea más simple? Bueno, está bien. ¿Bautiza un virus? ¿Cómo puede ser? Sí. Bautiza un virus. O sea, le pones el nombre al virus y decís qué provoca. Por ejemplo, el coronavirus te transforma en Jorge Corona y empiezas a contar chistes pelotudos todo el tiempo, así como Félix. ¿Qué otro podría haber? A ver. El botanavirus hace que tengas muchos hijitos. Ah, está, te da una super fertilidad, ¿no? Que vos ves así una foto de un espermatozoide y ¡praf! Quedas embarazado de cuatrillitos. Sí. Inmediatamente. La natavirus, ponele. Empezás así, te desdecís todo lo que decías en el pasado y fumas mucho. Sí, eso sí, es. Te desdecís todo lo que dijiste en los 90. Todo lo que dijiste en los 90, no, y en el hasta 2010 y después fumas mucho, sí. Vienen con todo junto. Hay varios virus parecidos igual, ¿eh? Sí. Te digo, se confunden. Ah, es verdad. Es como sarcoma de Kaposi y el SIDA. Sí, exactamente. ¿Qué otro más? Por ejemplo, el... Orzuelo virus. El Félix Buenaventura virus, que tiene un orzuelo y se queda ahí a vivir. Sí, se te hace un volcán. Se por todo el cuerpo. Es una, sí, como una nariz de clown, pero arriba del párpado. Sí, sí. Félix se convierte en lo que viene atrás del orzuelo. Es así. Después también está el Ana Carolino virus, que te hace homosexual. Ese es muy popular, está saliendo un montón. Homosexual de izquierda, sí, zurdo, homosexual zurdo. Ay, bueno, pero menos mal, porque la verdad que homosexual de derecha el homosexual de derecha ese que sale Guanaca, sí. Cristina Guanaca. Sí, sale un montón, también tiene una plata el homosexual de derecha. Sí. Oh, envidia que le tiene el homosexual de izquierda, el homosexual de derecha. Sí. Auto, no. También tenés Gerardo virus, por ejemplo, perdés una pierna. Una pierna inmediatamente. Pata y se te ve un huevo. Se te endurece. Ah, no, ese quién era. Neustadt. Me lo confundo. ¿Se acuerdan del velatorio de Neustadt? Que todos cantaban. Qué huevo. Cantaban. No, pero es el momento en el que ves un par que se tientan. Porque uno sale de la nada a hacerlo. Con la boca, aparte, señor. Fue increíble. Bueno, a la cuenta de tres, es papara. No, la verdad que no estuve en el velorio de Neustadt. No, pero uno de los grandes. No, pero fue un momento. No estabas en el país, pero por favor, miralo en YouTube. Fue un gran momento. Lo voy a mirar en YouTube. Un gran momento. Bueno, ponele. ¿Cómo era entonces? Bautiza tu virus. Bautiza un virus. Bautiza un virus. Así, te ponen el nombre y qué hace, lo pueden hacer. ¿Y qué hace? En Twitter, arroba la hora doble. Facebook, hora doble, derecho. Y los teléfonos 4010-7157. Si no, también podés probar con el 4010-7158. De dos en dos, a ver si no puedes. No puedo de dos en dos. Vamos, hacer un esfuerzo, quiero ver el 4010-7157. Vamos. Es increíble. Vamos. 4010-7158. Muy bien. Te estás superando día a día. La verdad que cualquier día aprendo a caminar. Muchas felicitaciones. Bueno, bautiza tu virus, entonces poneme el virus. Decinos qué ¿cuál te es hace? El nombre y qué te provoca. Hoy tuve convencida a Norma Pons como 20 minutos de que era hombre. Me sentí muy orgullosa, porque no me di cuenta que lo estaba haciendo. ¿Cómo fue eso? La tuve convencida, Norma Pons. ¿Pero en qué situación? Sí, claro, sí, bueno. Sí. No pero, importa, una situación que teníamos Norma y yo. ¿Cómo sos, Feli? No te puedo contar nada, que ya querés todos los detalles. ¿No ves que Norma es una persona conocida? Sí, sí, sí. Por Dios. Yo no vengo más a este programa. Me dicen, no me van a preguntar de mi vida privada. Quiero contar una anécdota de la farándula linda para compartir. Y ya me están metiendo el dedo como a... No, nadie quiere saber. Como a Malobato. Me siento como a Sus Malobato. Bueno, no, ese Feli que se convirtió en Jorge Corona hace un ratito y entonces tiene muchas secuelas de distinto tipo. No importa en qué escuela. No importa por qué estabas con Norma Ponce. ¿Cómo fue que la convenciste? Estaba ahí interactuando. ¿Y vos qué le decías? Nada, que hablábamos de otras cosas. ¿Y cómo te das cuenta? De unos papeles que estábamos leyendo. De unos botones que estábamos apretando. Leyendo papeles y botones. Estaba manejando una locomotora, por ejemplo, leyendo el manual de instrucciones en ese momento. Estaban tratando de detener una locomotora. Exacto. ¿Y cómo fue que te dabas cuenta de que ella pensaba que era su nombre? Porque ya cada vez que lo que en pasa... En un momento se tenían que referir a mí con un género y alguien se refirió a mí con un género femenino y se quedó. Ella me dijo, ¿Pero cómo? Y ahí yo le dije, dejá Norma, dejá que yo soy lo que quieran. Acá quieren que sea mujer en un rato, no hay problema. Ah, bueno, me dijo ella. Qué bueno. Qué grande. Fue lo mejor que me pasó en las últimas semanas. Sí, qué bien. La verdad. Te felicito. Gracias, Simonetti. No, gracias a vos. No, por favor. Por favor. La hora doble. El Bodaboas. ¿Te quedó claro? El Bodaboas. La hora doble. Al derecho... Y al revés. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para informar, formar y entretener. Desde hace 90 años, Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4, Radio Splendid, AM990, mayo, mes aniversario. Espacio publicitario.

que estaba repleto de unicornios en las paredes. Ajá. Y muchas muchos cuadros de Eva Perón. Eso es hermoso. Como la meca del esnobismo peronista. Yo me preguntaba, Eva Perón, si tuviera estado de acuerdo con todo esto. Así que traje una copa para que juguemos al juego de la copa más tarde, a ver si le podemos preguntar a Eva Perón qué opina de... Y la pregunta sería, Eva, ¿qué opinás del hotel con toda tu foto y los snobs adentro comiendo canapé? Exacto. Bien. Y unicornios. Y los unicornios. Ah, los unicornios, sí, importantes. Estoy hablando de él, Alan Faena, Shopping Mall. Perfecto. Entonces le podemos, porque viste que la copa tenés que ir letra por letra. Sí. Podemos sintetizar Eva, en lo de opinas? Alan. Claro. Ojo, ¿qué onda? Ahí está. Ojo con el unicornio con dos cuernos haciendo la B, ¿eh? Búfalo, porque ese es el unicornio peronista, ¿eh? Que te hace, ¿entendés? Hasta la victoria unicornio. Claro, exacto. Te hace como volveré unicornio, o sea, volveré eso, caballo. Eso es un bicornio igual. Volveré y seré mortadela. Pero claro. ¿Bicornio o por...? Ah, claro. Porque son dos. Sí. Como la bicicleta. Entonces sería un bicornio, sí. ¿Pero es en qué leyenda, figura? No, me parece que el unicornio peronista debería ser así, un bicornio. Ah, el CTA. Ah, sí, perfecto. La CTA todos creen en un bicornio. Sí, claro. Sí. Que una vaca es un bicornio. Uh-huh. O un toro. Un rinoceronte es un bicornio. También. Un Bambi. Cuando crece, sí. Sí, también. ¿No tiene más de uno? ¿No tiene como muchos así? No, pero le, sí, salen, pero le salen dos, son como dos. Y las ramas. Las ramas, claro, no es cuentan. Increíble lo parecido a un árbol que es. Es impresionante, porque para eso lo hacen, para que no los distingas. Lo, claro, mismo que el colorcito ese que tienen. Sí. Los mamutes. Me peleé con un unicornio. ¿En serio? Me peleé con un cervatillo un día. Me robó un mapa. Y todos decían que si tocabas el cervatillo te comunicabas con los dioses. Estaban todos así, sacándose fotos, le dan comidita. Y el bicho me arranca el mapa. Yo lo miro y le dije este texto: dame el mapa, la concha de tu madre. Y peleé. Y me quedé con el mapa. Y tengo de recuerdo que le falta un círculo con los dientecitos. Mira, yo también tuve... ¿Qué es un cervatillo? ¿Te peleaste alguna vez con un Bambi. Animal? Sí. ¿Un Bambi? ¿Se llaman así, cervatillo? Con un... Sí, sí, es ciervito. Un ciervo chiquitito. Ah, claro. Un ciervito. Con una llama. ¿Por qué se pelearon? Porque... ¿Jugaban al truco? No, yo... Esto es así. ¿Te mintió? A mí me mandaban a una granja del zoológico en la... Sí. Cuando era preadolescente. Y entonces iba todos los días... ¿Al zoológico de Buenos Aires? Sí, y hacía como actividades de granja durante todo un verano. O sea, te drogabas y después entrabas para no drogarte más. Sí, tomaba gazpacho. Okay. No, entonces agarraba y estuve un día como que me tocaba hacer cosas y tenía como morfi de llama. ¿De qué te estabas recuperando? Sí, vos, sí. A los preadolescentes. Estaba... Lo que menos importa es la historia con la llama, es cómo llegó. ¿Cómo llegó? Y a la granja Zoo. Me mandaron ahí. ¿Pero qué, cuál era el objetivo? Es que no. ¿Te mandaron con qué excusa? ¿Con yo qué excusa no era. No, es inglés, que yo, patino, granja. Yo no era una persona muy social, claro. Y no eras una persona muy social y te mandaron a convivir con animales. Sí, pero también habían otros pibes. Iba con amigos. ¿Y cómo hablaba. ¿Cómo era vendido? Contanos con detalle, ¿cómo era vendido el paquete? O sea, ¿se llamaba? ¿Cuál era el nombre de real? Contanos de tus compañeritos, ¿era gente? No, ¿cómo? No estaba muy bien. ¿Por qué? No estaba muy balanceado. Iba a ver todo el grupo ahora. Lo más balanceado que tenían era el alimento que comían. ¿Cómo me gusta este programa? Ay. Entonces, lo que sucedió es que, nada, a mí me mandaron una vez a una colonia de vacaciones y no me hice amigo de nadie porque era, no soy el perfil de que pertenece. ¿Por qué te peleaste con la llama? Ah, bueno, no me hagan irme por tangentes y después tengo que volver. Sí, le había pedido yo que por favor. Entonces, nada, estaba... Como era, tenía el seguramente alimento. Esto tiene que ver. Tenía el alimento de la llama. No te hiciste amigo de nadie. Tenía, ¿o te vieron no. pelear con una llama? No, no, porque ya tenía como un séquito ahí de chicos que estaban mal. Entonces, de golpe, lo que me pasó fue que le di. Tenía como la llama acercándose y se estaba acercando mucho. Entonces, a mí me dio un poco de jabón y le quité el alimento que tenía para ella. Entonces, la llama se enojó y me escupió. ¿Te lo comiste vos? ¿Eh? ¿Te lo comiste vos? De cosa mía. Y después lo que pasó fue que me escupió, entonces yo y todas las personas que me rodeaban empezamos a escupir a la llama. Qué lindo cuadro, qué lindo cuadro. El grupo de drogadictos. Hay que decirlo. ¿Hasta cuándo? Que se acerca a la llama, que está tranquila, le hacen, primero le sacan la comida, le empiezan a patotear. Y si la llama tenía un chumbo, te disparaba. Pero lo único que tiene la pobre es un escupitajo. Sí, pero era un zoológico bien. Pero de yo chicos pagos. Insisto, no quiere contar, no quiere contar de qué era el grupo, cómo lo vendían. Era un grupo de rehabilitación, un grupo de sea que haga que su hijo sea sociable, mándelo yo con diría, nuestra llama. Si ahora aceptan adultos, voy. Claro, no, tenía como su cuestión ahí. Ahí aprendí que lo... ¿Cómo se llamaba? Era la granja del zoológico. Granja del zoológico. Ahí aprendí. Mandé a su niño a la granja del zoológico, ¿era así? Sí, ahí aprendí. Estabas vos y un grupo de gente que no era sociable, ese era el objetivo. Exactamente. Exactamente. Tipo un nene con una gorra que decía doggy. Sí. Y era muy común, le pegaban a los animales, ¿no? Era el clásico, le pegaban a los animales, famoso, ¿no? Y nos cagaban a pedos y nos hacían como limpiar la caca de las vacas. ¿Sí? Sí, te juro. Y tengo el recuerdo muy fuerte de casi terminar y que la caca la vaca empieza de vuelta, y con el amoníaco que sale del olor a pis que tiene la vaca. Qué asco. Y además te llevan a ver animales de granja, teniendo un elefante, vos ibas a atender a la vaca. Sí, sí, sí. No, pero es que aprendía, era un chico que estaba, digamos, yo soy hijo de padres separados y estaba todo el tiempo en el departamento, entonces como que necesitaba la experiencia de que suceda algo más y así. De ahí tu parecido a un pequinés. Exactamente. Bueno, que, ojo, habiendo otros animales, el pequinés está bastante bien. Entonces, nada, me fui ahí, decidí irme para ese lado y aprendí a reciclar papel y lo de la miel. Conmovedora la historia. Conmovedora. Me gustó la parte que dijo, decidí irme para ese lado. No, pero es una cosa, a mí, bueno, siempre soy el vegetarianismo empieza por algún lugar. Lo que nunca supe, ¿se acuerdan que el otro día, perdón, pero esto voy a irme no, por una nos tangente más? Que hable. Estaba hablando con estábamos en la bicicleta, Ana Carolina, Simonetti y yo, y de golpe haciendo yo. Haciendo un numerito de circo. Sí, como siempre. Los tres arriba de una. Estábamos los tres arriba de una. Y paré a saludar a alguien que es un amigo que es físico. Y ahora se está metiendo en una carrera más, se mental. Está acomodando. Sí. Curiosamente no, está haciendo como una y en particular lo que tenía de interesante como ciencia y neuro bla bla bla sí. Y en una de las movidas me empezó a hablar de los experimentos con abejas y le dije, ¿supieron por qué hace un par de años desaparecieron muchísimas abejas? ¿Por qué? Y no se sabe, es un misterio pero posta, o sea, es un misterio que no se resolvió. ¿Pero de dónde estaban en un lugar? No, desaparecieron mundialmente, como empezaron a desaparecer. Fue algo que de golpe... ¿Continúa desapareciendo? Fue como tipo entre el 12 de julio de 1985 y el 14 de septiembre desaparecieron 300 millones de abejas. Más o menos fue así. ¿Pero se encontraron los cadáveres? No, sí, pero no nadie, sabe, ninguna no sabe, abeja no confesó sabe. Nada. Hay un concurso de barbas en Iowa, ¿viste? Esos que se arman la barba con abejas, sí, que fue muy eficiente. Habrá sido basado en la producción de miel, que se dieron cuenta que no había más. ¿Y cuánto duró un cadáver de abeja en descomponerse? Nada. Nada. Así que por ahí fue un extraterrestre. Luca no quiero 3, decir, Luca no quiero dar primicia. Pero por ahí fue una cosa extraterrestre. Puede ser, sí. Sí, no. Volaron para arriba hasta... Sí, hasta... Y voló y a Marte. Es que si no lo resolvió la ciencia es magia. ¿Saben qué va a tocar Megadeth y Black Sabbath juntos el 6 de octubre en La Plata? No, bueno, pero el miércoles toca Rufus Wainwright. El hermano de Marta. ¿En dónde? En el Gran Rex. Vamos a ir. Sale 150 pesos la entrada. Habría que ir. Se vino abajo, Rufus, ¿eh? ¿Qué pasó? La más barata, seguro que la más cara. Y bueno. Mejor que haya una entrada medio popular. Medio popular. Sí. Por ahí tampoco, sí. tan popular. Igual está todo carísimo. Todo carísimo. Sí, la última vez que fui y dije, quiero comprarme todo, estaba carísimo. ¿Querés todo? Dame todo, te dije. A mí me gustaría así ver te dicen. A Cat Power, que viene ahora también. No sé si en el Gran Rex, una cosa así. Bueno, perfecto entonces. El 26 de mayo, una cosa así. ¿Quién es Cat Estamos Power? Todos. Cat Power es una mujer muy maravillosa. Sí, muy linda. Uh-huh. Estaba no. empezando a hacer efecto la consigna. Lentamente. A ver, ¿qué pasó? Lentamente. Teresa. ¿Puedo decir la mía? Porque sí, dale, me por favor. Disculpen sí. que llegué tarde, pero estaba sacando haciendo fotos. Dinero. Sí. ¿Cómo es? Inventate un virus. Bautiza un virus. Bautiza un virus. El virus Shabram. ¿Y cómo es? ¿Qué te hace? Te mata flasheando. Así. Muy lindo. Okay, muy lindo. Okay. Está ok. Tenemos. Sí, está ok. Tenemos algunos participantes. Ya. Contenido político, todo. Sí. Sí, todo completito. Prostitución, feminista. Contenido político feminista. Sí, sí. Toca el tema del aborto, violencia de género. Va al nicho, va al nicho del fumón, ¿no? El nicho del fumón. Flashea. Defendamos la democracia, sí. Legislatura. Libertad de prensa. Libertad de prensa. Anticapitalista. Y, antiimperialista. Y también que vamos, River, que salga a la vez. Eso. Diego Farías nos dijo el virus Magoya, que te ataca la personalidad. Me gusta. Está bien, de golpe. ¿Y vos qué sos? No sé. Está muy bien. No sé, y le agarra así. Preguntale a Magoya. Exactamente. ¿Tenés alguno en Facebook? Estoy entrando, pero era muy linda la publicidad de Ricardo Ford de Credipaz. Ay, cómo me la perdí. Sí. ¿Y esto qué lo paga? Que lo pague Magoya. Tengo uno más. Que, ¿qué tenés? Tengo de Cronopiando, bautiza un virus, procura Nazi Ordóñez, el virus de la involución en Colombia. Bien, político, habla también violencia de género, la FARC, aborto, los detenidos, la selva, sí. Anticapitalista, Bentancur, anticapitalista, imperialismo, Gabriel García Márquez, arepa con queso. Vallenato también. Vallenato. Y no me hagan hablar de Arjona. Les pido, por favor, que no me hagan hablar de Arjona. ¿Y de, cómo vas? Ah, el virus Arjona sería terrible. Sería ¿qué? No. ¡Ah! ¡No! Ah, ay, no, le está agarrando. ¡Correte! ¿Cómo se llama el santo de las necesidades? No, le agarró el coronavirus. ¡Sanitario! ¡Oh, lo parió! ¡No! ¡Félix! ¡Pará con el coronavirus! ¡No! ¡Basta! Uno parió, dice. Claro, como conoce. Basta. Uno por parió. Favor. ¿Por qué? ¿Por qué la bombita tiene panza? ¿Por qué? Porque va a dar a luz. ¡No, parió! ¡No! Es horrible. Llamá, no pida. ¿Cuántas mujeres entran en un huevo? ¿Cuántas? Dos, Clara y Emma. ¡Lo parió! ¡No! ¡No, es muy boludo! ¡Y Emma! ¡No, es muy pelotudo! Félix, por favor. Otro. No, que le aguante hasta el jueves, y venga así a Sociedad de Comedia, nos lloramos de plata. No se le pasa. Otro. Un hombre, tengo un tío que es un hombre. ¿Cómo? Tengo un tío que es un hombre. Le agarró la peor cepa del virus. Tengo un tío que es un hombre, le dice a otro. ¿Sabés que mi hermano abrió un negocio? ¿Con qué? Si no tenía plata. No, lo abrió con una barreta y se robó todo lo que había adentro. ¡No! Lo parió. ¡Coro! ¡Basta! No se le va, si no, por favor. Sombras mexem, pedidos e peças e viram cera quente. Pedidos e peças e viram cera quente. A fé no sufoco da bela abençoada. No dia do mido, fogo já não existe. Ele sair do abrigo, são quase nada. A molecada corre, corre, ninguém tá triste. A molecada corre, corre, ninguém tá. Se tudo move, se o prédio é santo. Se é pobre, mas pobre fica. Vira bucha de balão ao som de funk e apertada do avenida. A cera foi tarrada, não se admire. Se tudo mano que o prédio é santo, de mais pobre, pobre fica. Vira bucha de balão, passou de funk, aperta a tua menina. Ah, a tua menina. Ah, a cera foi tarrada, não se admire. Dá no céu, não espere, tira a pena. Será mudada, não se adianta.

aquí por Splendid AM990, que escuche Vélez Radio, el programa oficial del Club Atlético Vélez Arfiel, con toda la mejor información, con el día a día del equipo que comanda y que dirige Ricardo Gareca, y con un grupo de periodistas realmente importante. Te espero de lunes a viernes, de 19 a 20, en Vélez Radio, un programa de Vélez y para Vélez. Vélez Radio, de lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Televisión volvió. Se televisión. Puso. Volvió ahora el rubro de televisión. No sé qué tal estuvo, nadie lo vio, ¿no? De ustedes no, ninguno. Nadie, si ni nos segmento. Guiamos, si hacemos mal y nos guiamos por lo que dice la gente sin tener nuestra propia experiencia. Lo que dice la gente, como Mirta. Guiémonos. La gente sin dice opinión, que fue sin una porquería, pero lo estoy leyendo en Twitter. Lo dice la gente, la calle, ¿viste? Como dice Mirta, sí, la calle, la gente dice, ¿no? Twitter dice que fue una porquería. Sí. Pettinato dice que está cobrando bien. Sí. Cancela dice que bastante también, que recuperó pantalla. Cancela que está... dice que él también, que y el otro, satisfecho. Diego Iglesias no opina, prefiero. Diego Iglesias dijo que por ahora no va a opinar porque él es muy nuevo en esto y quiere todavía dejar un par de programas más, aunque es cierto que en la televisión de hoy, si el primer día no tenés mucho rating, ya prácticamente te cancelan el programa. Pero igual, Dieguito Iglesias, un pibe divino, vos lo ves y tiene un carisma que traspasa, es como que está tocando la cara que la mano le sale de la pantalla. Es angelado. Angelado. Ese sí, uno que sí, señas particulares, ninguna. No, Wadi, no. El olvidable. El olvidable. Yo una vez en un viaje a España que hicimos con una amiga, salimos como varias veces con los mismos muchachos y a uno lo bautizamos el olvidable porque nunca los íbamos a volver a ver y nunca nos acordábamos de la cara del pibe. Ah, terrible. Terriblemente bautizado el olvidable. Pero eso es casi un virus en sí, porque yo me acuerdo que te he presentado como un grupo de personas y dije, hay uno que es medio rara la personalidad. ¿Cuál? El que era una columna. O sea, ni siquiera había registrado que existía ese ser humano. ¿Sabes que yo un día salí con muchos amigos y a una de mis amigas gustó de uno de otros? De otro. Y quise hacerle un gancho y le digo, che, mirá, mi amiga X, medio me parece que le gustaría que vos... ¿Qué amiga? La esta. ¿Cuál? Una, y no la recordaba. Qué feo momento. Para nada. Ese chiste tiene en Arrested Development. La novia, cuando recién se presenta la novia del hijo. Del hijo. Ah, sí. Que recién se presenta, tipo, la de la cara. ¿Cuál? La de la cara olvidable. ¿Cuál? ¿Cuál era así? Nadie recordaba la cara. Era gente lindo. Olvidable. Bueno, está bien. Nosotros también debemos haber sido olvidables para muchísima gente. La mayoría. Pero sí. Los hemos olvidado ellos también. Así que es una venganza. Bueno, y CQC, estábamos en CQC. En CQC, qué lindo programa. Fue tan olvidable que nos pusimos a ver de cualquier otra. No, pero fue un... Cómo usan las cámaras, los micrófonos, vos vieras cómo ponen toda la tecnología al servicio del producto que están haciendo. Yo lo que verdaderamente me genera intriga es cuán opositores... de usarlo de decoración. Perdón. ¿Cuán opositores se habrán vuelto? Eso me... Porque CQC, yo recuerdo que en un momento se habían vuelto súper oficialistas y era patético. Un programa chupando medias oficialmente. ¡Ay, nos subimos! ¡Presidente, presidente! Lo corrieron aquí. ¡Ay, es verdad que a usted le gusta usar medias blancas! Acá leí algo por Twitter de gente que es K, pero así como caca, y decía... ¿Caca dijiste? No, como caca. La gente caca comenta del programa de Pettinato. Y dijeron que por ahora le dieron algunos palos repartidos, un poco más a la presidencia y poco al gobierno de la ciudad. Por ahora, parece. Por ahora. A Macri parece que todavía le dieron un poquito. Bueno es que fácil también, igual. O sea que... Es verdad. Yo creo que nos salvamos todos los que nos gusta hacer humor. Si llega a ser presidente Macri, nos salvamos. Ya tenemos laburo por siempre, forever. Pero, 4 años de trabajo garantizado. Pero es como pero que. Pero los que nos gusta hacer amor, claro. Humor autogestionado, la vamos a pasar mal. Ah, olvídate. Como, sí, es como. Pato, no, o el cómico Pato Oswalt hablaba de eso, de que decían, che, pero ahora que no está más Bush, como que perdí unos minutitos de material. Y sí, pero sí, tengo sí. Un gobierno mejor. Pero por ahí tengo que, seguro de salud. Claro, exactamente, claro. Cosas que son un poco más importantes. Es que si el mundo anduviera bien, no habría cómicos. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? No, habría, pero serían malísimos. Hablarían de las cosas que están re bien. Che, ¿vieron que los arcoíris como que lo ves y les faltan un par de colores, eh? Como... El otro día vinieron unos duendes a limpiarme la cocina. Les pagué justo y me devolvieron justo. Estoy cansado de tener sexo con mi mujer, de que me chupe la pija. Estoy cansado de tu humor político. Le dicen así y se va la gente. Basta. Típico de mina. Basta, yo quiero algo... Ser única y diferente. ¿Qué, al supermercado? ¡Me pude comprar todo! Basta, estoy harto de que te metas con los temas profundos. Quiero algo más pasatista, te dice el público. Che, qué rica la comida del avión. ¡Qué bien que se viaja en el subte! El otro día fue hacer un trámite, salí enseguida, fui y volví, pero fue un segundo nomás. Me atendieron de puta madre, qué hijo de puta. ¡Qué bueno que no me violaron! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me violaron! ¡Qué embole! No hay un embotellamiento, ya no hay ni un embotellamiento. Pues, espectáculo. Y así. Y así. Y... El stand-up del futuro, búscalo. Stand-up sueco. Stand-up sueco. Los sábados. Hay humoristas suecos. No, pero viste que hay como otro humor también, es otro lenguaje, se ríen de otras cositas. Sí, bueno, otro lenguaje seguro. Noruego. Ay, ¿qué tal? Dos noruegos. ¿Y qué onda? Uno bien, el otro no. Hay un... Ahora sí, la verdad que todas las dudas que tenía acerca del humor noruego, sí. Cuando quieras, Charo. Hay un sueco muy gracioso, pero muy gracioso, que hace como magia, pero barbudo, tiene pinta de hippie, pero se viste como... Como un vikingo, ¿es? Pero como que se viste medio de traje. Es muy bueno, voy a buscar el nombre porque la verdad es que me hizo reír mucho. Pero nada más, hay un cómico alemán que es muy curioso, Henning Wen. Ah, sí, uno que ahora el patrocinado de Ed Izzard. Sí. Bueno, pero ahí está dentro en Inglaterra como el cómico alternativo. Bueno, estoy, yo lo hablando como el patrocinado de Ed Izzard. Ahí está, muy bien. Estamos siendo muy nerds en este momento. Bueno, pero vieron que está también como esa línea de humor que quizás a nosotros mucha gracia no nos causa sí. No nos gracia, que es como esa cosita de... una línea de humor muy delgado, como lo que jugamos con lo de los chistes de las ranas en la biblioteca, que son verdad, ¿no? Que es como viene una, entra un hombre al médico con una rana en la cabeza y el doctor le pregunta qué le ha pasado y la rana le contesta: tengo un hombre en los pies y no me lo puedo sacar. A mí me encanta. Tienen otro problema. Sí, pero es verdad eso de ¿cómo se llama? Lo que pasa es que como sociedad son raritos. Claro. Eso de comerte como zanahorias de snack, no me parece. Claro, así, tenés otro... Bastoncito de zanahoria, así, qué lija. Yo hago eso, ¿está mal? No, y pero vos te reíste mucho con el chiste de la rana. Me encantó el chiste de la rana. Me gustó muchísimo. ¿No tenés otro? Sí, entra un... Está en un estudio contable. Sí. Entra un tipo con una rana en la cabeza. El contador le dice: ver, ¿y cómo van los números? Y la rana le contesta: todo bien. A mí me da pena porque me imagino a la rana con los anteojitos. Quiero otro. No la quiero más. Quiero más. Pongamos situaciones. O sea, el tipo va a cargar nafta y frena el auto y tiene la rana en la cabeza, ¿no? Y el playero le dice: maestro, especial o super. Diesel, dice la rana. Ay, no sé, me imagino ver en la camioneta con la gorrita que está poniendo los cambios. Me causa gracia. De la voz, qué rara. Y otro la humor voz. Que es muy particular es el de un humor más... salió esa voz, Ana Carolina. Pero un monstruo. Un humor más yankee, ¿no? Eso de que vamos a ponerle botas a un chancho y que corra. Y yo he visto, gracias. En España se usa mucho esas cosas. Sí. Mucha de la tenemos a una cabra de un campanario. La de la cabra del campanario, la de pero pegarle palazos a la gallina. En un pueblo de Italia. De España. Lo de tirar la cabra. Ah, de España. De España. La que viene en Italia. No. No, bueno, se habrán copiado, pero es una cosa. Que... Hay otro que es tirar una piedra. No, me parece que está buenísimo. En el País Vasco. Que la rompe. Que tiran piedra. Sí. No, levantan. En el País Vasco levantan la piedra y después la bajan. Bueno, pero en algún momento que. Ese, hacen como... No la tiran, la levantan. ¿No? La levantan, la levantan. Tienen como deportes así de muy rústicos los vascos. De temprano levantan un árbol y se pegan como. Y se tiran así. Sí. Como... Pero a mí me gusta lo de la cabra, porque en un momento hubo como un año que dijeron, no, no, es muy bestia, no lo hacemos más. Y la atajaron, dijeron... empezaron a atajar ese año. Sí, sí, sí, pero aparte fue eso. La mataban como, de un ataque cardíaco, pobrecita. Sí, no, la atajaban. Sí, terrible. Pero tienen mucho, mucha tradición. Hay una que le pegan unos, con, o sea, ponen, cuelgan unos gallos y tienen que pasar la gente a arrancarle la cabeza con la mano. Hay otro que sueltan un toro por la calle y no, le tienen que dar... No, son como 20 toros tienen, no, después está San Fermín, o sea, ese, sí. Sí, tienen como... Hay otros que abren una fábrica lejos, lejos, lejos, ponen a trabajar a los chicos a hacer zapatillas como loco, trabajan como 26 horas por día, sí. Cobran 2 centavos, deporte sí, sí, también. Sí, sí. Sí, en China. No, pero es para hacer pelotas, para evitar cabras, ¿no? No, ah. Para no matar cabras hacen balones los niños. Que rebotan. Está muy bien pensado, está muy bien, no, no sacrifiquemos, protejamos a las cabras. Protejamos a las cabras que están en extinción. Sobre todo ahí en ese pueblito de España donde la tierra del campanario. Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo? ¿Qué día? Tuvimos un día muy municipal. ¿Cómo es eso? Ingresé un poco, vio que yo soy medio, como dicen en las películas, de teorías de la conspiración. Conspirativo. Off the grid. Yo fui porque me consiguió me consiguió un papel a Ana Carolina y entré. Mabelma. Sí. Le conseguí un papel a Mabelma, Mabelma no, para actuar en la televisión municipal. Mabelma, y anda necesitando. No. Pero por favor, ¿y cómo? Dígame que entró. Dígame por favor que entró. Claro, pero, sí, sí. ¿Y pero no te vas a quedar allá? Pero cuente, Ana, ahora yo les cuento. Pues nada, me llamaron y me preguntaron si no conocía a alguien para ir a hacer unos micros, medio como de humor, a la televisión municipal, y les pasé el teléfono de Mabelma, y no sé si hubo casting o cómo, pero cuando yo fui a grabar mi rol también, porque yo también participé, me la crucé a Mabelma, que ya había terminado su parte. Lamentablemente no pudimos compartir cartel. Me pusieron un vestidito. ¿Te vi? ¿Un vestidito? Tendrían que haber avisado. ¿Cómo era? ¿Por qué? Y porque tenía, se me notaban mucho las varices. ¿Y no te dieron media? Nada, no tenían en el no, vestuario. No tenía. El zapato me cortaba la circulación. Por eso ahora me vine. Por eso ahora tengo la... Estoy descalza. Mabelma. Mabelma, por favor. Pero eso parece que tiene un gusano arriba de él. ¿Quiere que Félix le haga unos masajes a los pies? Sí, hacerle unos masajes, Félix. Pero... A ver, bebé. Opa, bueno. Escuché, discúlpenme si me excedo, si rompo una barrera, pero estuve escuchando una grabación de un... ¿De qué? De un open mic. Sí. Que es donde el comediante iba a probar ahí a la sartén de cosas. Comediante uruguayo está hablando del genital masculino. Sí. Y el tipo dice: tenía una vena, el genital, que era tan hermosa que se parecía a la firma de Neruda. Ah. Qué belleza, ¿no? De comparación. Sí. Señor Juan Nicolón. Me voy a anotar, Nicolón, el comediante, entonces. Sí, decía. Sí. La vena del miembro masculino era tan hermosa que se parecía a la firma de Neruda. Es muy lindo. Mire qué poeta. Hoy estuve hablando justo de casi poesía. Porque estamos con las revistas de Persons del señor, que son maravillosas. Pero cuente, Ana, por favor. Bueno, la experiencia. Linda la experiencia. La televisión municipal, tuvimos mucho tiempo, con mucha cefalía, mucho que nadie terminaba de poner un orden, las cosas se hacían largas y mucho y nadie querés tomar que algo, agarrate. Arriba hay una mesa con jugo. Ah, más tarde hubo parripollo. Me lo perdí yo. Te lo perdiste. ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Pero dónde fue eso? Y en un estudio. ¿Acá, en Capital? En un estudio, lugar en Capital, antes, en Colegiales. Sí, que antes podría haber sido una oficina. Ajá. Donde vendían seguros, pero después se convirtió por ahí en algo que fue una redacción de un diario o un estudio para hacer demostraciones de Tupperware y eventualmente terminó siendo un... Olla Sesen. Y ahora... Es ahí, ¿no? Sí. Bueno, pero lo positivo, conocimos a la señora Norma Pons. Ah, eso, muy bien. Fue ahí donde la conocieron. Entonces. Sí, está revelando y se genera un misterio más temprano. Cuando los tenía todos pensando dónde había estado con Norma Pons, se había estado sola, estuvo convencida de ella un montón de tiempo que yo era hombre, lo cual me hizo sentir muy bien. Mirá, ¿y en qué humo fue el momento que ella...? Porque, ¿cómo fue? Y porque el rol tenía género femenino. Me dijo, pero vos vas a ser de... Sí, sí, pero ¿cómo? Le digo, yo quieren, si quieren que haga de mujer, hago de mujer, yo no tengo problema. Ah, muy bien, me dijo. ¡Qué bien! Norma. No importa nada. En ningún momento no... Después no sé. No, es así. Después me habían puesto una camisa que ¿para qué, se me veían las tetas y la vestuarista me dijo, no te preocupes, no pasa nada. Y en cuanto entré a grabar con las luces, todo, sorprendí a 5 personas mirándome las tetas y no los ojos cuando... Estaban interactuando conmigo. Estabas. Y ahí vino alguien y me trajo una camiseta. ¿Se te veía muy hot? Porque mis pechos son demasiado para la televisión. Pero te trajeron una camiseta también. Porque se me veían las tetas. Lisa y llanamente. Sí, porque el botón se abrochaba acá. Ah. Estabas en gomas. En gomitas. ¿Y ese? Digamos la verdad. ¿Pero lo tenías que tener desabrochado el botón ese? No, el último. El primer botón de la camisa, o el último, depende de dónde lo miras. Era acá, no podía abrochar más arriba. No ahí, a la botón. Altura del plexo solar, para la gente que es está en la es una muy buena radio. Pregunta hecha desde alguien que tiene ropa diseñada, que le da la posibilidad, pero para las mujeres muchas veces la ropa la hacen así. Porque nosotras siempre queremos la posibilidad de que en lugar de mirarnos las caras, nos miren los pezones. Porque claro. Siempre genera como otro rapor. Para no tener que charlar también, ¿no? ¿Y eso para qué era? Lo del estudio de televisión, toda la bola, ¿era para...? Para cobrar un dinero en algún momento por actores que nos permita cancelar ciertas deudas. Obviamente. En mi caso. Obviamente, era cambio de... Sí, mano de obra, cambio de... Pasa así. Mira, es así, negrito. Ay, como está la televisión... Salió una vez en intermedio de Charly Mabel, fue como la fusión. Está la televisión digital argentina y está también la internet digital argentina. DGA, que te puedes bajar la aplicación para ustedes que usan iPads, iPods, iPhones, DGA, Twitter, DGA. Facebooks y todo eso, DGA. Coming soon to your smartphone. Entonces vos ahí tenés un montón de contenido... Por ejemplo, estas pequeñas pastillas de humor que hemos hecho hoy y otras cosas más. Entonces vos te la puedes descargar gratuitamente y si tenés una tele, si tenés una pequeña repetidora, vos que vivís en Tribunales. Entonces, si Simonetti TV. Tribunales TV. Claro. Sí. TV. TV. Entonces haces TV larga, TV corta. Así se llama tu canal. Sí. Claro. Bueno. TV. No tengo plata, pero tengo TV. Soy Simonetti. Vivo en Tribunales. Y tengo ninjeras amigos. ¿Y podés? ¿Qué hago? Bueno, voy a generar mi propio estudio. Uy, pero todavía no tengo para novelas y todo y pagarle a tantos actores. Entrás a DGA, te descargas ese contenido gratuito y lo podés hacer como repetidora. Y después, entre pastilla y pastilla, si te bajas las pastillas, decís, bueno, y ahora vamos, ¿no? Vos te haces de conductor. Que presentas tus propias cosas. Lo tendrías que hacer con un vestuario cada día representando una comunidad distinta que habita el territorio argentino. Entonces, un día por ahí estás vestido como de armenio, otro día más como de sueco o de Tasmania, para darle un toque más de Simonetti. Un día de tiroles, ¿no? O de tribunales, ¿no? O tribunales. Un día de juez, un día de secretaria, otro día de archivo. De pega papelitos de putas, exacto. Otro día de linchera, otro día de panchero, otro día de delivery, otro día de ladero de Cadore, por ejemplo, que está ahí. O sea, también. Otro día de ladero de Cadore. O sea que no estás haciendo las cosas porque no querés. Podrías tener un canal de tele y vos ahí pasando pantalla de Candy Crush. Sí. Muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado. Vamos con un tema. We'll be right back.

Se hizo 36 cirugías para parecer una muñeca de porcelana. ¡Oye, Junko! No. ¿Quién más? Osako Mitsui. 30... Indra Devi. No, tampoco. Tampoco, ninguna de las dos. Saco estuvo más cerca. Me hiciste dudar. Me hiciste dudar. Una modelo. ¿Yacira Alfano? No. Pero casi. No, no. Sí, casi. Tu vieja. Guillermo Cherani. Ah. No, Guillermo Cherani tampoco. ¿Lo tiene Guillermo Cherani, ese periodista que era de la CID y que se puso tetas? No. Ah, que muy quiso lindo. Ser. Que no, que quiso no, que fue candidato. Candidato, sí, a exacto. Gobernador. Hay una jefe de gobierno, creo, porque era por capital, me parece, sí. Bueno, hubiera una modelo mejor. Japonesa invirtió más de $100,000 en intervenciones estéticas para transformar sus rasgos asiáticos. Busca parecerse a una mujer occidental y lucir como una muñeca. Buah, así es. Porque a ellas nadie las llama feas, dice. ¿A las muñecas? A ver, ¿a menos a las muñecas que te venden como la muñeca fea, porque sabemos que... De Ugly Doll. De Ugly Doll. Horrible quedó, pobrecita. 36 cirugías hizo. Quedó como photoshopeada. Sí, en como, la vida real. Como una photoshop permanente. Como un anime. Sí. Y bueno. Yo te digo un poco que yo me gustaría hacerme japonesa. Sí, se parece un poco a uno de los hijos de Pettinato, el resultado final. Ah, bueno, el hijo, hay un hijo de Pettinato que es Michael Jackson. Claro. Sí. Michael Jackson no murió, es hijo de Pettinato. ¿En serio? Sí. Sí, terrible, se hizo muchas. Sí. No, no sé si tiene cirugías, pero debe tener, ¿no? El hijo y de Pettinato. Sí, no se luce así nomás. ¿Del así. Pettinato de Roberto? De sí, Roberto, sí, sí. La estrella de CQC que está descollando, tocando todos los temas de actualidad. Arde en las redes sociales. No le teme a nada. Tiene su espectáculo de stand-up, que él dice que lo defiende más que CQC, pero que CQC le paga más. Bueno, entonces la chica esta, la japonesa, quedó como el hijo de Pettinato. Sí, que estoy buscando se retocó las comisuras de los labios para sonreír y que se le hagan hoyuelos. Divina. Eso te lo puedes hacer también con dos botones y una tanza. Felipe. Que se te hagan hoyuelos. Sí, te pones los dos botones en la parte de afuera de las mejillas, los atás con una tanza, con un nudo previo... clavás, ¿no? Te tenés claro. Que hacer como el piercing y adentro te haces un nudo tirante y eso te va a provocar... Sí. Una expresión así, como... como que bueno, ¿sabes que el otro día en Constitución vi un travesti que tenía operaciones hechas, se notaba que muy caseras. Ah, pero ¿cómo? Tipo los que se inyectan sí. Aceite de auto sí, en, sí, sí. Industrial en las tetas, con el sí. Culo, con la era cara. Increíble que te dabas cuenta que eran operaciones así... Muy caseras. Muy caseras. Uf. Es que literalmente se inyectan aceite de motor y esas cosas en... ¿Qué está mostrando, Félix? Félix en está varias mostrando... partes del cuerpo. Sí, aceite de avión, dicen, ¿no? Sí. ¿Este es el hijo de Pettinato? ¿Este es muy tóxico, en la foto? Es muy terrible. Sí. Pero bueno, ¿y lo qué? Hacen para acceder. Lo mismo que esta chica, pero esta chica... Tenía $100,000. La chica tenía los $100,000 y no le hizo falta el botón y la tanza. Pero el hijo de Pettinato ahora... Si me lo yo estaba mirando, viendo... No, estaba mostrando, Félix nos mostró una foto, la vamos a escribir, no sé ¿quién cómo. ¿Quién le paga al hijo de Pettinato? Como glam, ¿no? Parece. Como ¿qué quiso parecerse? No, a Michael Jackson, literalmente. A Michael Jackson. Sí. Ah, sí, literalmente. Yo no creo que si le preguntás a él, te dice, ¿no? Que a Michael Jackson. Ah, en esta está parecido a Michael Jackson, sí. Sí, en la otra se había platinado como... En la otra no. ¿A ustedes les gustaría parecerse a alguien? ¿A mí? A ustedes. A mí me gustaría parecerme a Rodolfo Bebán haciendo de Nazareno Cruz y el Lobo, pero de Nazareno Cruz, pues es el mismo, ¿no? Nazareno Cruz y el Lobo sí. Son como el mismo personaje. ¿Pero bien. No era Camero? Ah, Juan José Camero, perdón. Camero. Bueno, mil disculpas. Sí, era Camero. A Juan Moreira. Claro, Juan Moreira. Juan Moreira, dice Darío Góngora, nuestro operador. Darío Góngora, grandes películas las dos. Grandes películas las dos, Camero, yo, después me parezco en algo a Camero, que es que bebo bastante también. Camero es... ¿Se acuerdan de Camero cuando hizo ese reality? Y sí. Se golpeó la cabeza contra la mesa de luz. Qué sí. Bueno. Estaba pobre durmiendo Camero. En una camita también, pobrecito. Sí, pobre Camero. De 90 no respetan. No respetan a nadie. Y después diciendo, les hacían... ¡Poneme vino! ¿Te acordás que hablaba de la cámara sí. Y como le decía a la producción? Sí. ¡Poneme vino! ¿Quién es para no ponerme vino? Gritaba así. Y todos, pará, tranquilo. Ese entonces... programa habría que rescatar. Sí, porque era mejor, ese era más real, ¿no? Que ahí mostraban cuando estaban, le daban el vino y todo. En cambio, en Gran Hermano, cuando les daban pastillas y cocaína, nadie lo muestra. ¿Cómo era la formación? Está en el video ese de Maradona. Sí. Ahí está muy bueno. Maradona llevando cocaína sí, a Gran Hermano. Supuestamente, a ver, no, supuestamente no es muy obvio. Sí. Ah, sí, me encanta. Sí, sí, sí. Como el de Montaner. Hay uno de Montaner tomando mercado de Susana. Sí, sí, sí. Qué enfermedad, ¿no? ¿Cómo les gusta el riesgo? Porque espera el corte. No lo vi. No podía, porque el tipo había pedido. No le daban. Y cuando llegó, él solito salió de cámara desesperado. Pero te mandan. Pero no entiendo. Lo mandaron. Yo no me perdí. Susana. O sea, lo mandaron a Maradona. Como si fuera Papá Noel a llevar falopa. Sí, al Gran Hermano, sí, vestido Papá Noel. Pero además lo manda a la Maradona, ¿no? No, o sea, ¿qué clase de narco? Claro, ese es el tema. ¿Qué clase de narco? ¿Qué clase de provisión de mandar a alguien que no sospeche, pero lo van a mandar a Maradona con la provisión? Aparte, la obviedad por la obviedad misma. Yo siempre digo, el día que tenga que mandar merca a la televisión con alguien, la mando con Maradona. Pero además no lo mando ni siquiera con un. Lleva harina. Ya le queda sospechoso. Ya lleva una, no sé, una harina 4-0, ¿cómo es? Igual en el estado que entró Maradona a la casa del hermano, por más que haya tenido una pastafrola, la gente va a decir, sí, esa pastafrola adentro tiene cocaína, sí, porque es realmente escalofriante el estadio. Ahí está, Diego Maradona deja un regalo en Gran Hermano, que le dan una pelota y le da como dos patadas. Pero la así, muerde, sí, le dan una pelota y la muerde como si fuera un perro que estuvo todo el fin de semana solo en un balcón. ¿Cómo andás, Diego? Bueno, voy a jugar en la página. Yo siempre digo, a mí viene Maradona y me dice, conseguime merca. No tengo yo la más puta idea de cómo voy a Rodney, no sé qué hago, pero le digo que sí. ¿Cómo le vas a decir que no? Obvio. Vos sabés que no, el tipo no la necesita, que probablemente la tome y se muera. Pero ¿cómo le decís que no a Maradona? No, a Maradona debe ser imposible decirle no de cualquier cosa. Claro, todo lo que te diga, sí. Bueno, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Pues, te viene a pedir sexo, te toca el timbre y te abre la puerta. Vos abrís la puerta y está Maradona. Diciendo, por eso yo cada Anita, vez que me llama, te viene a buscar. O me toca el timbre, no le bajo a abrir. Le digo, no, Diego, discúlpame. No estoy. Pero no me siento segura de mí misma, no voy a poder Maradona. No reconozco los límites cuando se trata de Maradona. Sí. Por eso no tengo mi foto con Maradona. Ah, el otro día vi a la hija justo en la obra de teatro que fui a ver, que no me gustó. ¿La hija de Dios? Sí. ¿Estaba actuando o estaba Dalma? No, estaba en el público. ¿Qué obra de teatro fuiste a ver que no te gustó? No me voy a decir el nombre para que ¿por qué? Si tenés... Actuó una amiga. La gente quiere saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces lo que te gusta va a tener muchísimo más valor. Era una de esas de obras de teatro que son como para gente con mucho dinero, hecha por gente con mucho dinero, y entonces era como que no era muy una amiga que conociste en la granja peinando un pony. Era la protagonista, era la llama, así que no era amiga, pero después nos hicimos amigos, nos hicimos penpals. Bueno, habías hecho unos apuntecillos de, yo quería que hablemos un poco de arte. Obvio. Porque yo insisto. Yo soy una persona que te insiste, que te insiste con lo que le gusta. Como Maradona. Como Maradona. Yo si te toco el timbre, te sí, digo... Arte. No, sí, porque hoy es lunes y correspondía a la columna, exacto, de arte contemporáneo. Exacto. Pero... bueno, no la podemos traer a Scafati todo No la podemos traer a Scafati todos los días. Por lujuria. Ahí la convencemos de que venga el miércoles. Yo no me pude juntar con ella para hacerlo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la semana pasa tan rápido. Y la semana pasa tan rápido cuando te divertís. Ni hablar. Pero entonces dije, bueno, por ahí podemos establecer, tratar de discernir alguna definición de qué es arte contemporáneo. La sería columna es, ¿sí?, de arte contemporáneo. Esto, mira. Exactamente, escuchamos, la columna es de arte contemporáneo. La columna es de arte contemporáneo. Mira. ¿Viste? Vos le machacás. Lo tiene todo, Gonga. Y entonces, bueno, la columna es de arte contemporáneo. ¿Qué es arte? Eso, no sé. ¿Eh? Años y años la gente preguntándose qué es arte. Y nadie capaz de poner rade.es. Libros y libros tratando de explicar qué es el arte. Y dicen... Además de una heladería de segunda división, pero perdón, no lo voy a hacer más. ¿Cómo? Una heladería de segunda división, pero no lo sí, voy a arte. Sí, yo la tenía a la segunda, vuelta de casa. ¿Porque somos generosos? Sí. Yo me acuerdo eventualmente que daban, somos generosos. Eventualmente. Te daban el helado y vos no llegabas a agarrar lo que estaba derretido. Era como, toma el helado. ¡Ah! Buena señal, Simonetti, esa. ¿Qué, la de derretir? Mala señal es que el helado no se derrita porque ¿sí?, tiene mucha agua. ¡Pah! Arte. Bien pensado. El agua cristaliza. El agua cristaliza y te deja el coso hecho una piedra. Mm. Bueno. Puedo decir cualquier cosa, pero sí. Como leo con seguridad y sí. Tengo cejas anchas, pasa. Da otro valor. Me parece bien. Esa camisa también le da otro valor. Sí. Después voy a subir una foto para que me vean. Hija, es como una plantejano, ¿no? Sí. Vamos con la columna de arte contemporáneo, Ana Carolina. Bueno, entonces me metí en el sitio de la Real Academia y parece que el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal. Bien. Es una actividad que tenemos los humanos mediante la cual expresamos una visión personal. Ajá. Eso arte. Contemporáneo es que pasa ahora o al mismo tiempo que otra cosa, otra persona. Pero, por ejemplo, un discurso político, arte también. Esa pregunta. Señores RAE, así, en este momento. Y sí, también, porque según muchos artistas, sobre todo en estas épocas, es más excitante lo que pasa en el campo de la militancia política, tal vez, que lo que pasa en el campo del arte en cuanto a tratar de atravesar barreras o transversalizar movimientos o expresar cosas más allá de colgarlas en una pared y que vengan tus familiares. Y digan, oh, ¿por qué no te compraste unas botas? Que salen, ¿cuánto están las botas, Charo? Entre Luca 2, Luca 5, 2 lucas. ¿Y por eso te puedes comprar un cuadrito? Un cuadro. ¿Una escultura? Por ejemplo, googleen Natalia Festa, que está con sobreproducción de cuadros y talento y todo, y le faltan botas. Listo. Le sobran cuadros, le faltan botas. ¿Estaría dispuesta a cambiar unas botas por un cuadro? Sí. Listo. Sí, creo que calza 39. Se entrega sin cargo en toda Cava. Perfecto. O Luis Guillón. Entonces, esa pieza de arte es la visión personal de Natalia, expresada en ese caso con la pintura. Exacto. Que colgás en la pared. Pero después hay otras visiones personales que no tienen que ver con bajar algo a un papel o a una escultura, sino que por ahí es un coro y armás un coro y por ahí vas y cantás enfrente a una empresa que está cerrando porque van a abrir ahí un McDonald's. Ajá. Y vos querés que no cierren la fábrica para poner el McDonald's, entonces arte, va al coro y va y canta ahí. Y lo que se dice el arte de la oratoria. Y eso es el arte de hablar y tratar de convencer a la otra persona para que se es una suma manifestación personal. A su campo. Y también es una visión, pero es la manifestación de una visión personal. ¿Qué diferenciaría el arte de la oratoria con una charla común y corriente? Que venga una persona de afuera, que es la curadora, y diga, esto que está sucediendo acá es arte. Y que te pongan una calco roja. Te ponen una cocarda roja que dice vendido. Arte. Sí. Y ahí el precio sube un montón en la cotización. ¿Se puede medir el arte? ¿Hay una vara medidora de arte? ¿Una persona que puede decir esto sí, esto no? Hay. Tres. No. Sí, se puede medir. Todos lo medimos. Hay un termómetro, creo que lo pones y te dice. Y una aplicación de iPhone. ¿Para medir arte? Para medir arte. Bien. ¿Está el arte de la ironía? No. No. ¿Qué te el hace arte de la ironía eso? Se fue. Dicen que no vuelve más. ¿A dónde vamos a ir a parar? Ha muerto la ironía, dicen que la mató Nietzsche. Pero, sí. ¿Qué le vas a hacer? Puede ser que mucha gente con los escritores como Nietzsche, grandes pensadores, ¿no? Que uno no entiende muy bien qué quisieron decir. Digan, lo que quiso decir es esto. Me voy a comer 12 huevos. Porque lo dijo este gran pensador que como no se entiende muy bien qué quiere decir, cada uno va adaptando el pensamiento a su necesidad inmediata. A mí me pasa eso con David Lynch. ¿12 huevos? Sí, pienso que son 12 huevos. Todas las películas pienso que tratan de 12 huevos. Pienso en omelets, cosas así. Sí. No, a mí con todo esto de los huevos me hicieron acordar a uno de los chistes que decían los presocráticos. O sea, porque había humor antes, digamos, ya con la época de los griegos, hay una recolección de chistes de los griegos. Chistes de griegos. El famoso cuaderno, compré un cuaderno con chistes de griegos. Viene un griego caminando, se encuentra con un romano y le dice, Sí. ¿Esa es una pollerita? Mi novia no. Si va a ser tu prima. Porque se te ven los huevos, claro. Mi novia tiene las tetas como dos cocos, dice así. Sí. Mi novia griega tiene las tetas. Sí, mi novia griega. Hola, Papadopoulos, ¿cómo estás? No, decía uno, era... ¿Qué es muy grande y muy pequeño a la vez? ¿Qué? Un huevo grande. Y te deja pensando porque... ¿Pero dónde está la rana en el chiste? Porque mira cómo se agradece la rana. Que tiene ropa huevo, y maneja el auto. El huevo de rana. El huevo de rana. Son huevos de... ¿Ustedes comieron rana en algún momento? No. Never in my life. ¿Comerían rana? Sí, creo yo que con sí. Mi perro, con mi grillo, con mi gusano. Rana, la verdad es que no ¿cómo sé. ¿Cómo sabe el perro? Todo no, esto con tu viaje a Oriente. Chivilcoy. ¿Qué? A Uruguay. A Uruguay. ¿Por qué comiste perro? ¿Cómo Porque fue? Me invitaron a un casamiento y fui. Y me subí a un microescolar y anduvimos. Llegamos al casamiento y bueno. Todo era perro, van a decir. Que había para comer. Tiene gusto a carne. ¿Qué sé yo? Sí. Y tranqui. ¿Viste? Es como el pollo. ¿Viste que siempre dicen eso cuando uno no sabe? ¿Y la rana cómo es? Es como el pollo. Y comí foca. ¿Y qué tal? Es como el pollo. Y la carne humana es como el pollo. Como el pollo, tú sabes, dulcita. ¿Y el perro estaba así como con una manzana en la boca, lechugas alrededor o no, ya venía trozado? No, era mezclado como en un guiso con un arroz, con verduras y bueno, pedazos de carne que resultaron ser. ¿Cómo sabías? De, ¿cómo descubriste eso? Canino, porque el chiste se convirtió en el casorio donde yo era la única persona que nunca argentina, había comido perro. Y que presumiblemente nunca había comido perro. El chiste era, la rubia está comiendo perro. La rubia soy yo en ese contexto. Porque todo es relativo. Y si bien al lado de Yuya no te doy rubia. Pero en Tailandia. En Uruguay parece que sí. ¿Y dónde era eso? En Tailandia. En Tailandia. Mira. En una zona rural. Me gustan tus aventuras de rubia. Sí. Tiene aventuras de rubia. Rubia, ¿y cómo llegaste a un casamiento en Tailandia? ¿De quién era el casamiento? El casamiento era de... Se casó ella. Cosas que te enterás. Cosas de rubia. Cuando ella era rubia estaba casada. Me casé en Tailandia porque pintó. No, de una... De Pipa. De la señora que trabajaba en la casa donde yo vivía para la familia con la que vivía. Ah. Que se casó con... un chofer de micro larga distancia. Entonces se casaron en una zona rural. ¿Y pusieron así como unas latas pero más grandes en el bondi? Hubiera estado lindo, ¿no? Sí, una sí, lata sí. Como de dulce de batata, ¿no? Así. Como las películas claro. Americanas. Y, acá Ana, no se hace, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo en las películas nada más. La grasa, cuando, emulan casamientos norteamericanos, acá se lo van hacen. A casar mis padres. Me dijeron no me jodas. Ese sí. Era el tema. Arte. El 26 de mayo. Ay, qué lindo. Tienen fecha. Mi hermana festeja sus 40 del 25. ¿Se casan de apuro porque vas a tener un hermanito? Ojalá. Es el cumpleaños de mi papá. Uy, hagamos toda la fiesta juntos. Esa va a ser una linda fiesta. Que se casan, sí, se casan. Que se casen en el cumple de mi hermana. Estaría bueno. Estaría re bueno eso. Me parece bien casarte a los 70 y pico. Uh-huh. Sí. 70 y pico. 70 y largos, sí. A mí me parece bien también. Yo, Charo López, hagamos un trato. Si llegamos juntos, si llegamos a los 70 y pico nos años casamos. Vivos, nos casamos. Sí, sí, sí. Le están haciendo señas. Están jugando al piedra, papel o tijera. Sí. Esto es el famoso, este gesto obsceno en la calle. Obsceno sí, en la calle, acá dice un tema. Un tema. Tape. Pero en la calle, puedo decir, me dejaron el tema así. ¿Cómo termina la columna de arte? Bueno, ya. Porque se nos ha ido a un casamiento de gente. Yo me quería enfocar en esto de la visión personal y quería linkearlo un poco con el Borda, porque el otro día estaba en un lugar y vino un chico que yo conozco del Borda, de cuando iba ahí, una época en la que fui. Medio seguido, y el pibe venía pidiendo plata, y yo lo he visto pedir plata antes, y cómo después de todo lo que pasó en el Borda, la reacción del entorno para con él cambió un montón. Entonces me pareció que su presencia ahí era como un hecho que tenía que ver con mi visión personal de toda la historia de ese momento. Pero como esta persona estaba en el Borda, vos lo conociste en el Borda. Este pibe es un chabón que hace un tratamiento ambulatorio en el Borda, pero que participa mucho de las actividades del Centro Cultural, de los Dadores de Arte. Ajá. Y entonces yo lo conozco de ahí, de antes de que pasara lo del taller 19, que lo demolieron y yara. Y lo he visto muchas veces decir que nosotros somos, que soy del Borda y no sé qué, y que el mundo lo ignore. Pase. Claro. Y el otro día lo volví a ver después de esto y el mundo no lo ignoró. Ah, mira. Sino que todos incluso le dimos todo poniendo plata. Muy bien. ¿Dónde yo fue misma esto? Saqué toda la plata que tenía en el bolsillo y se la di como... ¿Dónde lo encontraste? ¿En el Bondi? No, en un bar. Donde lo ves siempre. Es un chabón que vos vas a la tribu y lo ves. Bien. Nada. Dentro de la mierda, bien. Sí, yo no sé. Después me quedé pensando que me hubiera gustado hablar con él sobre... Si él a mí no me reconoció, por ejemplo, de haberme visto ahí, porque me conoció rubia y con vestido y todas esas cosas. Uh-huh. Pero si él siente como este cambio también en el entorno, a raíz de... Ah, ahora todos le pusimos al Borda una imagen que nos la repitieron hasta el hartazgo de las tortugas y no sé qué. Uh-huh. Mientras que no es eso. Eso fue durante esa cantidad de horas, pero no es lo que es en la visión personal de los que viven ahí o trabajan ahí. Sí. Y ahora quedó como frisado el Borda ahí en eso. Tanto el Borda como el que está... Ya me acuerdo cómo se llama. Moyano. No, el Moyano no. Era otro, el que está afuera. Alvear. El de... ¿Qué es? Creo que la Colonia. La Colonia Montes de Oca. Son lugares que todo el mundo sabe que la gente está en problemas graves ahí. Uh-huh. Pero no, es como imposible que alguien tome las riendas de eso. Es increíble. ¿Será porque los locos no votan? Un poco porque los locos no votan, un poco porque los familiares nadie de queremos los estar loco. De los locos son pobres también. Y los que están ahí, sí. Uh-huh. Los familiares de locos con dinero están en clínicas privadas. Están en clínicas privadas o en los tratamientos de la cienciología y esas otras cosas, donde meten a los locos. O en el gobierno de turno y en el poder también. También. ¿Por qué no? Porque hay mucho loco o en la televisión. Qué lindo los locos de la televisión, qué lindo petinato. Tonight.

resentimiento de verme abandonado y muy solo me siento de verme despreciado y oye mi lamento de solo me he quedado y tan solo presiento, mi negra, me hayas olvidado. Resolviendo el concurso, resolviendo, poca gente ha participado hoy, pero la mejor. Muy buena intensidad. Voluntad. Pero la el mejor, premio se va a entregar igual. Entra el último momento. Entra podríamos entregar un kilo 100. La verdad pues para sí. Valorar el esfuerzo. Yo, para seducir a más gente, además. Yo tengo a Beatriz, que ha llamado y ha dicho, como conjuntivitis virus, te levantás a la mañana con los ojos pegados. Meta humor. Meta comedia. Meta humor, sí. Y como el de Noguera. Y Ruby Reina... bautizá un virus antilibrus, libros, antilibros, virus que lo tienen las personas, como Karina Jelinek, que no era de la generación de leer libros. Karina Jelinek. Karina Jelinek. Entró uno por teléfono. Uno de quiz rabioso. Quiz rabioso por teléfono. Se llama. Ahora no, que a mí me, habla. Me encanta que la. A mí me encanta. Papelito. Habla quiz, sí. Así se presentó. Sí, dicen ahí, como quiz rabioso. Me imagino el quiz. Tecleando piqui, piqui. Rabioso. Pues, todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Pero está... Dice: el virus virulana que hace que te pique la ropa. Virus lana. Qué lindo. Virulana. Está muy bien. Está muy bien. Eso sí, de triple, cuádruple, quíntuple sentido. Bueno, tenemos que resolverlo entonces. Todos los sentidos que les, todos los que humano le pueda dar los tiene. Los tiene. ¡Sorteo! Todos. A ver, entre estas cinco almas que están en disputa. Ahí va, ¿eh? Y el ganador es... ¡Cuy rabioso! ¡Cuy rabioso! ¡Vieron! Qué bronca me da que haya llamado quiz rabioso, haya llamado, nunca llamó ni nada por el estilo, y llama hoy que entra con cinco personas participando, entonces ya entra derecho a, con el 20% de posibilidades. Y bueno, a veces que... quiz rabioso tranquilo. Es así. Lo que sí, que vuelva a llamar y dé su número de documento o señas particulares, bigotudo, mueve mucho la nariz. Sí, así. Para beige. Tiene atarojado. Tiene espuma en la boca. Sí, ¿cómo sí, lo es cuadrúpedo. Claro. Que mande una foto del quiz retirando el helado en Cadore. Por favor. Incluso el kilo de helado es más grande que él. Sí. Se podría morir el quiz de comerse el kilo de helado todo para una ¿qué nos queda? Quizada. Hoy gana el un gato puede invernar. Mañana una rata con alas. Sí. Y así. Mi gato es fanático del helado, pero fanático perdidamente del helado. Es una insoportable la situación de abrir, destapar, así me dan, viste, el concentrante del vapor. Sí. Me tapo así. Y sale de donde esté, está lejos, por ahí durmiendo, se despierta y viene y desenfrenado me salta y me grita. Así todo el tiempo. Y es. ¿Y la azúcar sea? ¿Tiene sabores favoritos? No, son siempre los que elijo yo les gustan. ¿Te puedo hacer una pregunta personal sobre sus gatos? Por supuesto. ¿Alguno de sus dos gatos le gusta la cera de las orejas? Todavía no lo experimenté. ¿Sí? Bueno. Mucha locura femenina. No, pero acá hay un dato. Suena, acá hay un dato. Suena que está hablando con conocimiento de causa. Yo lo voy a dejar picando. Las personas que están escuchando se están dividiendo en este momento entre los que tienen gato y los que no. Los que no tienen gato, bueno, no les podría importar menos. Los que tienen gato, a su vez se dividen en dos. Los que dicen, sí, a mi gato o mi gata le gusta la cera de las orejas. Y los que dicen, qué asco, de qué está hablando esta persona. Rubia. Rubia. Que fue rubia. Que sí. Supo ser rubia. Que supo ser rubia. Lo que habla de la rubia. Femenina. Mucha locura femenina. Ahí tiene razón nuestro astrólogo. ¿Cómo era el nombre? Waldo Casas. Waldo, nunca, siempre es un desastre. ¿Les pasa a ustedes que se olvidan nombres todo el tiempo? De todo, yo... No, la para película, nada, Ricardo. No. Palabras, conceptos, direcciones, todo me olvido. ¿Sí? Uf. Todo perfecto. Ah, lo de las direcciones es terrible. Cuando estás hablando por teléfono y decís, dale, decime la dirección, no la anoto. Y pensás así, Güemes 3227, bárbaro, perfecto. ¿Qué me dijo Ambus Dumbledore? Y no fue. Félix, no, si te miraras al espejo todos los días, Sí, terrible. No dirías, no lo anoto, no lo anoto. Es verdad. Tremendo es cuando pensás que te vas a acordar un chiste. Ah, oh, sí, ya perdí. Ah, este chiste perfecto, listo. Jaja. Amigos, me contaron de unas ranas, unos buenísimos. Y ahora, si te lo tuviera que contar, no me acuerdo. No, pero ya como me reí. Peor es cuando empezás a contarlo y te das cuenta que no te lo acordás en la mitad. Nunca dejaron ni. Como ese que es buenísimo. Ese que dice, bombero. Y le dice el barman. No. Y peor es que corrige a mitad del chiste. Eso es tremendo. Era casado el bombero. Que da un dato que no dio. Chistes. Sí, que da un dato que volantea a mitad del chiste. Dice, no, no te conté, los científicos eran rusos. Esa gente no hay que invitarla a ningún evento social donde potencialmente vos puedas contar un chiste. Hay que mandarla a la granja del zoológico. Exactamente. Como fue Félix Buenaventura y quedó tan... Y miren hoy. Mírame ahora, ¿eh? Qué linda percha aparece al suelo. Animales que se suicidan, ¿no? Que se dieron con la cabeza contra la reja. Sí, Félix pasea por ahí. Se suicidó tu conejo. Así, ¿sí? Golpeándose la cabeza contra la... reja de la jaula. Yo tuve una perra que me la mandaron ahí a una quinta en Rodríguez. Y no, pero de verdad. Ah. Y de golpe el problema que tenía era que era muy particular ella de carácter. O sea, rompía vidrios y no se daba, o sea, y seguía como si nada. Y mató al conejo del vecino y se escapó. Muy conocido el caso de la tortuga que se arroja desde el balcón. Yo conozco miles y miles de casos de la tortuga que por la parte de abajo del balcón, ¿se acuerdan esos balcones de los tipo de los 70 que era como un fierrito? Sí. Bueno, la tortuga se manda por ahí. Muy conocido también el caso de la ama de casa que limpiando algo sin querer da escobazo a tortuga y tortuga resbala, ¿no? El problema de la tortuga no solo es que pasa por ese hueco, sino que además resbala por el piso. Entonces es una crueldad. Conocido también el caso de la criatura que dice, a ver, ¿qué pasa si empujo un poquito más, empujo un poquito más, empujo un poquito más, a ver si la tortuga vuela? Sí. Yo tiraba las tortugas y decía que volaban. Y no sucedía, pero las tiraba. ¿Las tirabas? Sí, pero no les pasaba nada, eran duras. Y por eso te mandaron a la granja. Ahora se explica todo el tema del día. ¿Por qué Félix iba a una granja en el zoológico? ¿Por qué estaba cansado alguno de los padres separados de querer estrellar a la tortuga diciendo buena la tortuga? Y el joven... Es dura. Así, con un uniforme de colegio privado malcriado, decía, no me gusta tortuga, vuela, prá, y la tiraba contra el ventilador de techo. No voy a hablar más de mí por hoy. La tortuga es un pequeño dinosaurio. Sí, estamos de acuerdo. Me gustaría despedirme. Nos vamos con eso. 1:59 en Buenos Aires. La tortuga es un dinosaurio. Chiquito. Echemos abajo la estación de tren. Demoler la estación de tren. Demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar en la estación de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina.